casita de la vieja barriada. Dicen que sale una brujita. Y yo quisiera que me saliera a mí. Yo quisiera que me saliera a mí. Para ver quién va a sufrir ese día de la pobre brujita. Si llegara a caer en mi mano, ella no asustaría más a nadie, por lo que yo me tengo pensado. La gatillería. Pero yo como soy un bucano, ¡uah! ¡Y mi casquiva!